¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte el día de hoy, martes 22 de abril de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, saludamos a toda la gente que nos sintoniza en todo lo largo y ancho del estado de Nayarit, así como en todos los estados de la República donde llega nuestra señal. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Alfredo Rivas, buenos días. Buenos días, Nadal, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en esta mañana. Estamos aquí en Punto y Aparte en una edición más, martes 22, Nadal. Así es, bueno. Antes de terminar el mes. Qué rápido se ha ido el mes de abril, ¿no? Así es, ahí vamos. Buenos días, iniciamos en esta mañana en Punto y Aparte. Así es, bueno, le daremos a conocer la información que se ha generado en las últimas horas en el estado de Nayarit. Y bueno, pues se da a conocer que bueno, pues la información de lo que se ha generado aquí en el estado. Y bueno, pues se da a conocer que buscan recursos federales. Los recursos federales no se desviarán para campañas políticas, dice Carlos Carrillo Santana, el delegado de la Zagarpa Nayarit. Y bueno, dejó muy claro que los recursos federales nada tienen que ver con el proceso electoral de Nayarit y que no se permitirá que se desvíen para apoyar campañas políticas, y recalcó que están blindados para cualquier actividad política electoral y no se ejercen de manera discrecional por parte de la Zagarpa, ya que existe un fideicomiso a través del cual se ejercen estos recursos, representando en forma así por el gobierno del estado y por la Zagarpa. Bueno, pues es lo que da a conocer precisamente Carlos Carrillo Santana. Y bueno, pues también tenemos que viene a Nayarit precisamente el próximo miércoles, el día de mañana. Bueno, pues estará en Nayarit el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Quindeles, quien visitará Tepic y Santiago, municipios donde se está llevando a cabo importantes proyectos para el desarrollo de Nayarit. Y bueno, se tendrá una reunión privada de trabajo con el gobernador del estado, Ney González, donde analizarán bueno, pues diversos temas, entre ellos el programa Alianza para el Campo y el cumplimiento de los lineamientos del plan estatal con el Plan Nacional de Desarrollo, que permitan seguir construyendo lo que más le convenga al estado. Así la comunicación lo comunicaron en conferencia de prensa el delegado de la Zagarpa en el estado, el ingeniero Carlos Carrillo Santana, y el secretario de la SEDER, Armando García Jiménez, quienes bueno, ya están preparando todo para la visita del secretario federal, que acompañado del gobernador recorrerá principalmente la zona de Santiago Escuintla, donde se tiene contemplada la tecnificación de riego pues, de la margen izquierda del río Santiago, complemento de las obras de canalización y trenes principales. Y bueno, pues vamos a estar aquí en Nayarit precisamente el secretario de la Zagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, en esta reunión muy, pero muy, muy importante para pues el estado, para el estado de Nayarit. Y bueno, pues será fructífera esta reunión, pues en realidad, bueno, pues Nayarit es un estado muy enfocado al campo. Alfredo Ríos, adelante. Así es, más noticias. Finalmente quedó definida la forma en que habrán de participar en las elecciones los diferentes partidos políticos, por lo que se formaron tres coaliciones electorales. Por principio de cuentas, se registró una fórmula integrada con el Partido del Trabajo y Convergencia, quienes registraron una alianza por el bien de Nayarit. Luego, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Alianza Nacional optaron por esa vía para practicar y registraron a la alianza por el Nayarit que todos queremos. Y finalmente la alianza que desde hace tiempo se tenía concretada, que es la del Partido de la Revolución Democrática y el Verde Ecologista, a la que se le sumaron las fuerzas políticas que representan a Antonio Echeverría y Miguel Ángel Navarro Quintero. A esa alianza le pusieron el nombre de Juntos por el Bien de Todos. Por esta elección los partidos que participarán de manera individual será el Partido Acción Nacional, ya que inició su proceso de selección de candidatos, y el Partido Alianza Social Demócrata. así como el Partido del Trabajo, los cuales buscarán por lo menos en esta elección sostener el porcentaje de votos que le permita seguir percibiendo las prerrogativas estatales. Todos los partidos esperaron hasta el último día de registro de coaliciones para realizar el trámite correspondiente ante el Instituto Estatal Electoral, que permaneció abierto todo el día y hasta la noche en espera de los registros. Por principio de cuenta, los partidos Convergencia y el Partido de la Revolución Socialista formalizaron su mini alianza que habían venido pregonando desde hace ya algún tiempo, con la única intención de aplicar el principio maquiavélico de divide y vencerás, y así quedar bien con su patrón, quien los sostiene y les encubre muchas fechorías que hacen utilizando el membrete de partido que tienen ahí. Bueno, pues ahí tenemos el registro de las coaliciones para la próxima contienda. Son tres coaliciones, ¿no? Electoral. Es la de RS y Convergencia. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Luego Verde Ecologista y PRD. ¿Y PRI qué es? ¿Nueva Alianza? ¿O es? Sí, Nueva Alianza, así es. Bueno, pues a ver cómo les van los partidos en esta elección. Al PT que se queda solo, el PAN que se queda solo también. Y bueno, pues se habla ya de que las luchas internas por el poder dentro del PT no permitieron que se concretara la alianza por el bien de Nayarit, conformada por el PT, Convergencia y PRS, pese a que ya se llevaba aparentemente un buen avance. Y bueno, dice Jesús Paredes, del Partido Convergencia, que los tres partidos, Convergencia, PT y PRS, hicieron todo el esfuerzo por establecer las bases para una coalición un poco más amplia, que le diera seguridad a las bases, que son los ciudadanos que votan, pero definitivamente son partidos nacionales. Tanto el PT como Convergencia seguían por escenarios nacionales, que son los consejos, la Comisión Política Nacional de cada partido, y allá también se discuten los acuerdos locales. Y al parecer el Partido del Trabajo a nivel local, Jaime Cervantes Rivera, diputado federal con licencia, no tuvo el respaldo nacional para consolidar la alianza como hubieran querido haberlo logrado, y este mismo se traslada a la posibilidad que fuera analizada por el Partido de la Revolución Democrática, que aquí localmente, bueno, pues de manera tajante no aceptaron esa propuesta, y cuando se quiso recomponer el escenario con el PT, Convergencia y el PRS, ya los tiempos eran muy difíciles, porque este partido, ser Convergencia, ya había sesionado a nivel nacional para establecer las bases para ir con el Partido Socialista, ya con una acta firmada que la obliga precisamente la propia ley electoral, que es el sustento de una posible coalición con los tres partidos políticos, y como se sabe no se logró ese fin. Nos da mucha pena a nosotros, porque el diputado Jaime Cervantes honró su palabra con nosotros, al final estuvo discutiendo con su propio partido la posibilidad de ir integrado los tres partidos que inicialmente fundamentamos la coalición por el bien de Nayarit, cuando quisieron entender que el trabajo político lo hacen los locales, no los nacionales, ya los tiempos eran muy, muy difíciles. Y bueno, pues, como siempre, ¿no? Como siempre, no hay las mismas. Siempre, bueno, pues allá arriba es donde se realiza todo. Ellos son los que deciden. Y bueno, pues, ahí tenemos que, bueno, pues, vuelven a quedar nuevamente de esta manera. Y bueno, pues esperemos que les vaya bien a todos los partidos, ¿no? Que no todos pueden ganar, pero bueno, porque cuando menos conserven su registro, ¿no? Hay algunos que corren ese riesgo en algunas elecciones, ¿verdad? Y pues vamos a ver, depende del trabajo que hace cada uno de ellos, los partidos. Si ellos hacen realmente un trabajo bueno en su campaña, pues no nada más pueden conservar su registro, sino hasta ganar. Sí. Hasta pueden ganar. Vamos a seguir con más información. En elecciones efectuadas este sábado por los miembros de la Asociación de Profesionales de la Comunicación de Nayarit, la planilla Unidad Periodística, integrada por Lenin Salvador Guardado Negrete como presidente, Ramón Álvarez García como secretario, César Armando Pérez Delgado como tesorero, Wilfrido Elenes Luna y Arcelia García Ortega como vocales, se impuso por escaso margen a los integrantes de la planilla blanca que propuso a Dialeci Casillas Montero como su presidente, a Salvador Arellano como secretario y David Carrillo como tesorero. En una reunión en donde prevaleció el compañerismo, la fraternidad y el mismo interés de alcanzar objetivos comunes, los periodistas de la entidad dieron muestras de que en asuntos electorales saben comportarse a la altura, pues sacaron la elección de manera limpia y transparente. Con incidentes menores que fueron resueltos por la Asamblea, órgano máximo de la asociación, según lo establecido en los estatutos, los más de 50 socios que asistieron a la Asamblea Electiva emitieron su voto de manera libre con los resultados antes mencionados. La planilla ganadora, encabezada por Lenin Guardado, presentó como propuesta el plan de trabajo 10 puntos que consideran esenciales para lograr los propósitos de la organización, entre los que destacan la profesionalización de sus agremiados y la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la comunicación. A ver, con la felicitación seguir para Lenin Guardado, que pues gana precisamente esta elección, y bueno, pues tiene, bueno, pues es un compañero que con todo el mundo se le lleva bien, por eso es de que bueno, pues también ahí se refleja, bueno, pues tiene mucha aceptación, ahí se refleja la buena comida que lleva con toda la gente. Así es, y bueno, pues y bueno, Alfredo, bueno, pues ya se está dando precisamente la información nacional, y bueno, pues por aquí un ciudadano estadounidense que se dijo ser miembro de la Armada de Estados Unidos, pues fue detenido por agentes federales en Ciudad Juárez, Chihuahua, al cruzar el puente internacional con dos armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Y bueno, el detenido fue identificado como Richard Raymond Medina Torres y se detuvo por parte de la Policía Federal, ya que se le encontró un rifle AR-15 y una pistola calibre 45, además de cartuchos para ese tipo de armas. Y bueno, es un delito grave aquí en México cruzar tan solo las armas de fuego. Y bueno, al ciudadano estadounidense, además de las armas y cargadores, se le decomisaron una báscula de precisión y una pipa para fumar marihuana. Se le encontraron credenciales presuntamente legítimas del gobierno de los Estados Unidos que lo acreditan como miembro del ejército de ese país. Y bueno, se dice que es miembro del Army, pero se está por corroborar, ya vino gente del consulado a platicar con él y va a estar debidamente asistido, según señala el titular de la PGR en Chihuahua. Las autoridades mexicanas lo detuvieron cuando cruzó a México por el puente internacional Córdoba de las Américas y habían pasado la revisión aduanal, pero metros adelante la Secretaría de Seguridad Pública Federal instaló un puente de revisión donde descubrieron las armas. Y bueno, fíjate, a Estados Unidos se le pasaron ahí. Pues fíjate, ¿no? ahí nos damos cuenta que no es como lo pintan el guión, pues en este caso de Estados Unidos. Dicen ellos que pues allá no hay corrupción, allá el gobierno de Estados Unidos que es muy honesto, es muy derecho, y pues aquí se está viendo todo lo contrario en estas opciones, ¿verdad? Este tipo de gente que pues está dentro del gobierno de la Armada de Estados Unidos y pues quienes están haciendo sus cosas chuecas también acá en México. Vamos a continuar con más información. La ciudadanía tuxtense despertó en un ambiente de incertidumbre y temor al ver llegar a varias patrullas de la policía investigadora del estado con alrededor de 50 elementos perfectamente armados, quienes se colocaron en diferentes puntos de la ciudad donde por casualidad se sitúan las carpas de los trabajadores agremiados al FUTSEM, en espera al parecer de una orden para ejecutarla en conjunto, lo que ha ocasionado un estado de alarma en cada sector que conforma la sociedad, aún más cuando el cuerpo de seguridad, ya mencionado anteriormente, desfila por las calles y no quiere dar ninguna explicación de los hechos. Ante estos acontecimientos y debido a las solicitudes elaboradas por la misma población, representantes del gobierno municipal se dirigieron con el comandante Sergio Álvarez Gallardo, encargado de la unidad 077, quien se negó a contestar, por lo que se giraron oficios correspondientes a las autoridades estatales y federales, exigiendo una respuesta sustentada de acuerdo al penúltimo párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos, el cual se refiere a que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en la respectiva distribución de competencias estipuladas en los artículos 115, fracción 3, inciso H, de la misma Carta Magna y sus correlativos 110, inciso H y 70, fracción 8 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, en los que se determina expresamente que este aspecto es una función a cargo de la autoridad municipal, además de establecer la prohibición expresa al Ejecutivo de nombrar inmediata y personalmente a las fuerzas del Estado sin haber obtenido permiso de la legislatura o de la diputación permanente. La administración pública actual espera se les informe las razones, motivos y circunstancias respaldadas con un sustento legal que justifique el aumento de los elementos ya citados, los cuales están realizando labores de vigilancia en las calles y edificios municipales sin siquiera haber recibido una petición o aprobación por parte del ayuntamiento, lo que violenta la autonomía y demuestra la falta de respeto hacia todos, ya que el Congreso del Estado no ha declarado ningún estado de excepción o, en su caso, lo han investido las facultades extraordinarias, madre. Bueno, pues ahí tenemos lo que sucede aquí en Tuxpan, precisamente, y bueno, pues esperemos que, bueno, cuando menos se dé una explicación, ¿no? Pues una explicación más que nada, ¿verdad? Porque en verdad la gente del pueblo está un poco desconcertada, está un poco ¿qué ha pasado, verdad? Así es, bueno, mientras tanto el Frente Amplio Progresista que integran el PRD, Convergencia y PT en la Cámara de Diputados analiza ya la conveniencia de levantar el plantón que mantiene secuestrada la tribuna de San Lázaro. Bueno, Javier González Garza, coordinador del PRD, indicó que y se nos citamos para las 11 de la mañana, de mañana, para tomar decisiones. Vamos a tomar hoy mismo una reunión todos los coordinadores del Frente Amplio y entonces vamos a tomar decisiones. El coordinador de la bancada terrorista, Gonzalo García, informó que durante una reunión del grupo parlamentario, el diputado Raimundo Cárdenas puso sobre la mesa la propuesta para liberar la tribuna ocupada desde el pasado jueves 10 de abril. Que bueno, un asunto que planteó el compañero Raimundo Cárdenas que tiene que ver con vamos viendo bajo qué condiciones levantamos rápido, porque pues según sus palabras, y lo cual estoy totalmente de acuerdo, hay una parte dice que se ha conseguido muy importante que tiene que ver con que se paró lo que parecía imposible, que era el asunto de que en este periodo quisieran sacar la reforma. Y ya pues comenzarán a analizar este mismo lunes esta propuesta. No hay todavía ningún acuerdo, no se tiene ninguna decisión. Lo que se puede asegurar es que dice vamos a tomar una decisión conjunta con nuestros senadores y conjuntamente con los otros partidos políticos. Y bueno, reiteró que la liberación de la tribuna dependerá de las negociaciones en el Senado de la República. Bueno, pues siguen las situaciones por allá, precisamente también en la Ciudad de México, en estas movilizaciones del Senado. Así es, ¿no? Ahí tenemos más información. Anteayer, a eso de las 7 de la noche con 40 minutos, fue encontrado el cuerpo inerte de Juan Luis Pérez Gómez, de 33 años, vecino de Tierra y Libertad, en esta ciudad capital, en las aguas del río Santiago, a la altura del poblado El Patroneño. El hoyo triste presentaba asfixia por inmersión, así como escoriaciones ocasionadas por las ramas de árboles que hay en el caudal. De acuerdo a la versión de Pedro Curiel Beltrán, de 32 años, se conoció que Juan Luis se metió a bañar, pero al dar un paso de más cayó a un pozo y como no sabía nadar no pudo emerger. Posteriormente las corrientes de la fuente lo arrastraron como a 45 metros del lugar de los hechos y fue sacado por elementos de protección civil del Estado, madre. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, evítalos. Hay muchas excavaciones que se han realizado para sacar material de los ríos y bueno, pues ahí sacan arena, sacan grava y pues a veces se hacen unos pozos profundos, ¿verdad? Y cuando llega el agua, pues la gente pues ni cuenta se da si están o no están esos pozos. Y pues es el peligro que corre todo el que va a echarse un baño por ahí al río, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado porque pueden ser fatales las consecuencias. Mucho cuidado, fíjate que ha habido muchas personas precisamente fallecidas por ese tipo de casos, ¿no? En los últimos días hemos dado a conocer pues muchos casos de ese tipo. Y Bueno, pues mientras tanto, bueno, pues lo único que podemos decirle a la gente, mucho cuidado, hemos estado intentando conocer este tipo de notas, pero pues esperemos que ya no se digan, se sigan registrando incidentes de este tipo. Y bueno, pues San Luis precisamente ya están listos los partidos de coalición para la contienda electoral, y se da por hecho que la abanderada de la coalición Juntos por el Bien de Todos, integrada por el PRD y Partido Verde, a la presidencia municipal de Ruiz, será la señora Mireya Guerrero Cepeda, quien se da a conocer que también recibirá el apoyo de los panistas del municipio, que se encuentran un poco inconformes con el dirigente municipal. Los líderes de Convergencia, con Cuauhtémoc Sánchez Barón, y los del Partido del Trabajo, Legario Estrada Ventura, pues coinciden con la idea de que esta mujer sea la abanderada a este importante cargo de elección. Bueno, por su parte, el líder del PRD, José Ángel Enrique Valderrama, bueno, solo espera que el Comité Estatal dé su visto bueno para proceder a dar el siguiente paso, que es el registrar ante el organismo oficial, en este caso el Comité Electoral. Y bueno, pues fíjate que en algunos lugares pues ya han tenido por ahí algunas pláticas, Alfredo. Por ejemplo, el Partido del Trabajo parece ser que, bueno, pues estará uniéndose en algunos lugares a las candidaturas que ellos consideran que son las mejores, y bueno, pues está precisamente haciendo este trabajo en muchos municipios, el hacer alianzas de facto, creo, ¿no? Así es, ¿no? Ahí, y pues, ahí estaba ahí la candidata ya de lo que comentábamos la semana pasada, que si en Ruiz cómo estaban las cosas con lo que era PRD y la alianza por el bien de todos, ya tiene candidata, o sí, después de que había tantos problemas y que estaban todos emproblemados, a ver, ya ahora sí ya parece ser que pues se decidieron y ya tienen a la candidata. Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue sucediendo en los demás municipios. Ya todo el mundo está trabajando. Y bueno, pues están también por parte del Instituto Estatal Electoral, pues también dando, fíjate que han capacitado muy bien a los funcionarios públicos, a los funcionarios de los ayuntamientos, en este caso las procuradurías, de muchas dependencias, así como de los trabajadores de la radio y la televisión, para, bueno, para darles un poco de lo que precisamente se está dando a conocer con esta nueva ley electoral, donde precisamente se está dando a conocer, fíjate que han estado precisamente dando, impartiendo por ahí información, y bueno, también están dando por ahí toda la información para que ningún reportero o comunicador, bueno, que caiga en alguna falta ante esta nueva reforma electoral. Bueno, pues están así, bueno, pues de alguna manera capacitando a todos los comunicadores, capacitándolos para que, bueno, pues hagan también su trabajo y no haya ningún problema. Recordemos que, bueno, se está experimentando con esta nueva ley electoral y se espera que las cosas sean cada vez mejores, así de que, bueno, pues para eso es esta reforma. Y al parecer hasta el momento los candidatos, los partidos políticos han apegado muy bien a ellas. El Instituto Estatal Electoral ha trabajado también muy bien y hasta el momento todos parece ser que han atacado esta ley. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más información aquí en Punto y Aparte. Una pausa. Durante la madrugada, por la Procuraduría General de la República y con apoyo de policías capitalinos en el barrio de Tepito, Felipe de Jesús Muñoz, procurador de delitos federales, Se informó sobre el resultado de esta acción que culminó con 3 detenidos y el aseguramiento de esta mercancía ilegal a partir de 2 cateos ordenados por el juzgado tercero de distrito en el número 23 de la calle de Caridad y en el número 5 de González Ortega en la colonia Morelos. Y bueno, fue Ortega Cuevas, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en conferencia conjunta advirtió que, bueno, pues se va a continuar estos operativos y se pide que los vecinos, que los comerciantes no intervengan en las agresiones de otros grupos. Así lo indicó el jefe policial del Distrito Federal entre las agresiones que se produjeron contra los agentes que participaban en el operativo por parte de grupos que incendiaron al menos 6 vehículos, lanzaron proyectiles se efectuaron disparos a fin de impedir la acción de los elementos. Y bueno, pues ese barrio que sigue con algunos problemas, dice que los operativos continuarán, pues hasta la fecha se han registrado 107 acciones que han permitido el decomiso de más de 3.300 toneladas de productos ilegales, desde discos compactos hasta zapatos de origen asiático, que para el gobierno federal son de suma importancia, pues es mercancía con la que surten los comerciantes ambulantes. Muchos problemas con ese barrio de Tepito, Sí, haciendo ahí la vida cansada para el gobierno con los problemas que se dan en el barrio de Tepito, pero pues por ahí está el combate duro a la piratería, ¿verdad? Que es lo que manejan ellos ahí muy fuerte. Bueno, pues últimamente también se dedicaban mucho al tráfico de drogas, todo, a la venta de drogas, y pues la piratería y las drogas son lo fuerte. Ha avanzado precisamente el gobierno federal, el gobierno del Distrito Federal en esa zona de Tepito. Antes era impenetrable. Así es. Porque bueno, todo el mundo tenía miedo durante muchos años. Bueno, pues fue un lugar blindado, ¿no? Por la misma... Para el gobierno no podían entrar, y hoy parece ser que a cada momento están haciendo operativos donde siempre tienen algo que llevarse. Y bueno, pues ahí están trabajando también fuertemente. Es un problema que se da precisamente ahí en el Distrito Federal, y si tiene por ahí, mientras tanto, pues algo de problemas, pero también un gran avance precisamente en ese lugar. Así es, Madrid. En una decisión salomónica, las corrientes internas del PRD acordaron esta noche nombrar a dos representantes legales o encargados del despacho que asumirán la dirigencia de ese partido ante el término del mandato de Leonel Cota Montaño. Por el lado de la Nueva Izquierda, el encargado del despacho será el senador Graco Ramírez. Por su parte, Izquierda Unida propone al diputado federal Raimundo Cárdenas. Con esta medida sorpresiva, el PRD intentará evitar que quedar sin cabeza legal y políticamente. Hasta ahora se discute si estos encargados de despachos permanecerán hasta el próximo viernes o sábado, cuando se realice el 11º Consejo Nacional del PRD. Durante dicho consejo se elegirá al presidente y secretario general sustituto, que permanecerá en el cargo hasta que concluya el cómputo y calificación de la elección interna del PRD. El pleno del consejo se encuentra en receso, pero en unos minutos más regresarán las partes para procesar y someter a votación estos acuerdos, Madrid. Bueno, pues ahí el PRD sigue siendo noticia nacional, aunque bueno, pues una noticia es medio difícil, ¿no?, para el partido. La verdad es que se ven muy mal, se ven muy mal allá arriba con estos, ese tipo de peleas que traen entre ellos mismos, porque pues se tenía otro concepto, otra imagen de lo que es el PRD, de verdad. Bueno, pues mientras tanto, bueno, pues ahí tenemos que siguen precisamente estos problemas ahí en ese lugar. Y bueno, también de decirles que en información nacional, bueno, el presidente de México, Felipe Calderón, y su homólogo estadounidense, George Bush, coincidieron en la necesidad de impulsar la iniciativa Mérida, con la cual ambas naciones ofrezcan garantías de seguridad a sus habitantes. Sin embargo, Bush, a 7 meses de separarse del cargo, dejó en manos del Congreso de su país la aprobación y el monto de financiamiento de ese mecanismo de cooperación. Felipe Calderón y Bush se reunieron por segunda ocasión en territorio norteamericano en el marco de la cuarta cumbre de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, de dos días, en donde junto con el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, bueno, también trataron temas como la migración y el tratado de libre comercio de la región. Felipe Calderón defendió el acuerdo comercial que dijo ha sido señalado últimamente, pero sin el cual aseguró la migración a Estados Unidos se hubiera incrementado. Bueno, en el tema migratorio insistió que debe verse con una óptica de conjunto de dos economías que son completamente o complementarias, en donde se debe prevalecer el derecho de los connacionales, incluido el derecho internacional. Previo a esa reunión, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Murillo, en su calidad de secretario del Consejo de Seguridad Nacional, firmó un convenio de cooperación con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, con el fin de desarrollar tecnologías de seguridad. Estas comprenden el intercambio de experiencias en la aplicación de tecnologías en seguridad nacional para la construcción de bases de datos biométricos, el procesamiento de solicitudes de visas, la emisión de pasaportes y los registros de entradas y salidas del país. Claro que sí. Ahí tenemos, va avanzando. Así es, ahí. Vamos avanzando. Dándosele impulso a la iniciativa Mérida. Tenemos una llamada telefónica, Madaí. La señora Gloria Casillas. Adelante, buenos días. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Madaí. Y a todos los radioescuchas. Muy buenos días. Escuchando como siempre su noticiero. Y es interesante, importante escuchar los puntos de vista. Y precisamente es el motivo de mi llamada, que quiero opinar sobre este problema interno que trae el partido del PRD. Yo quiero aclarar, y es muy importante, a la opinión pública, que es cierto, todos estamos enterados del problema, porque pues no todos, nadie ignora el auge que le están dando las noticias a nivel nacional por la televisión y la radio, todo. Pero hay que reconocerle esto al PRD como partido y a sus militantes, que tuvieron el valor civil de irse a una contienda interna. Sin embargo, el partido del PAN no lo hizo. Se disciplinaron, aceptaron el liderazgo y pusieron ellos hicieron sin haber elección interna. Mas sin embargo, es digno de admirarse en el PRD. Ellos sí tuvieron el valor civil y fueron democráticos, aún con todo de que ahorita no estén de acuerdo en aceptar el derecho y los resultados de las votaciones, pero tuvieron el valor civil, cumplieron y sí demostraron democracia al ver elección. Sin embargo, el partido del PAN no. Entonces, en lo personal, yo prefiero ser, que aún con todo ellos sabían a lo que se arriesgaban y corrieron el riesgo, demostraron sensatez y sobre todo respeto a sus estatutos, aunque sabían lo que se le avecinaba, porque en un grupo todos nos conocemos y uno que pertenece a este grupo sabe uno con qué compañero puede tener diferencias. Mas sin embargo, no les importó, corrieron el riesgo, pero sí cumplieron con los estatutos de su partido, y eso es de admirar. Es mi punto de vista. Maraí, Alfredo, muchísimas gracias y un saludo a todos mis compañeros que me están escuchando. Les digo, hay que participar, hay que hablar, es el tiempo, es el momento, no quedamos callados. Que pasen muy buen día. Agradecemos, gracias. Y bueno, pues el representante del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, Emilio Zamudio García, presentó al gobernador Ney González el proyecto de la revolución educativa elaborado por la organización sindical en este encuentro sostenido este pasado lunes en Palacio de Gobierno. El también dirigente de la sección 11 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues expresó que este documento presentado al mandatario de Nayarita por instrucciones de la presidenta sindical de Bastel Gordillo es el resultado del cuarto Congreso Nacional de Educación y del segundo encuentro de padres de familia. Luego, por su parte, el gobernador consideró que el proyecto podría ser interpretado como una propuesta de revolución pacífica educativa, ya que intervienen de manera determinante los principios y valores de la familia. En respuesta, Samudio García consideró extraordinaria esta visión de revolución pacífica por parte del gobernante nayarita, y efectivamente, así no se malinterpretará el concepto tradicional de revolución que nos remite de modo inevitable a un acto violento. Nuestros herramientas serán la capacitación y la incorporación a la tecnología, además de un trabajo de tiempo completo, tal y como ya viene sucediendo en las escuelas del milenio de Nayarit, por lo que se agradece su proyecto y su trabajo en ese estado en materia de educación. Alfredo Dinero y Álvaro Luis Alberto Salinas Cruz, secretario general de las secciones 20 y 49 del CENTE, estuvieron presentes durante la recepción del mandatario al representante del Comité Ejecutivo Nacional. Consideraron la importancia de la participación decidida de sus agremiados para la puesta en práctica de este proyecto nacional educativo. Luego, el dirigente de la sección 20 comentó que los maestros de Nayarit están dispuestos a impulsar una reforma con estándares de calidad internacional. Se ha trabajado en cada etapa y dice, vamos a hacer la parte que nos corresponde en beneficio de los niños y jóvenes. Así se comprometió, bueno, pues ante el gobernador del estado, Ney Manuel González Sánchez, precisamente en esta información. Y bueno, por ahí tenemos también pues información de lo que sucede precisamente en la capital del estado, en Tepic. Por ahí los trabajos que están realizando, y fíjate, Alfredo, que bueno, pues en los últimos días hemos visto un gran trabajo de parte del gobierno federal en nuestro estado. Bueno, pues se han tenido muchísimos alcances, se tienen, comentan algunas gentes que bueno, pues se ha tenido pues un importante despegue en el estado de Nayarit. Se dice que bueno, que ya se tiene incluido en el mapa nacional el estado de Nayarit, pues ha rendido frutos pues toda la publicidad que se le ha dado precisamente a nuestro estado, y eso es bueno. Venga del gobierno que venga del partido que sea, y bueno, estamos hablando en este caso a nivel nacional, ¿no? Así no hay, pues todo lo que sea beneficio para nuestro estado, ¿verdad? Dice que se encontraron el tesoro perdido con Nayarit. Así es, el tesoro que no habían encontrado en muchos años. Parece ser que pues aquí en Nayarit las cosas van bien, Maray. Gracias a la buena amistad, la buena armonía que hay entre el gobierno del estado y gobierno federal, y pues ojalá que de veras el gobierno le siga sacando frutos al gobierno federal, ¿verdad? Para beneficio de nuestro estado de Nayarit, la gente que vivimos acá en nuestro estado de Nayarit. Y fíjate, otro tema importante, fíjate que los servicios de educación pública del estado de Nayarit sacan precisamente en un inicio al curso taller Cuentacuentos, dice, dirigido a maestros de español de educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria. Esta iniciativa de Aníbal Montenegro Ibarra, director del organismo, nace a raíz de la firma de convenio de fomento a la lectura realizado en Jala entre el gobierno del estado y el Fondo de Cultura Económica. La primera etapa del curso taller Cuentacuentos fue dividido en tres sedes de forma simultánea: Estrán del Río, dirigido por Concepción Cabrera; Acaponeta, dirigido por Luz Obelindo Orozco; y Tepic, dirigido por María Angélica Collar Cabrera. Cada uno de estos especialistas estará a cargo de 35 maestros de distintos niveles de educación básica, que asistirán durante 6 fines de semana, es decir, viernes y sábado de 9 a 2 de la tarde, con una hora de receso, y los últimos 2 días se dedicarán a una evaluación que pretende mirar el grado de conocimiento adquirido en el curso taller. Y bueno, en este encuentro de colegas de la educación, tiene como objetivo el desarrollo de competencias de comunicación con los menores, para lo cual se llevan a cabo ejercicios, los cuales incrementarán ampliamente la comunicación entre docente y alumno al interior de las aulas. Y bueno, uno de los puntos importantes es que se enfocarán será en la realización de un diario, en el cual a partir del primer día del curso cada uno de los profesores escribirá sus experiencias y conocimientos adoptados, y este proyecto debe ser inspirado en la escuela a la que pertenezca el profesor, con objetivos específicos en beneficio no solo del del que lo plantea, sino también, principalmente a los menores, y su instrucción para mejorar la calidad educativa en el estado de Guerrero. Pues qué bien por los profesores, porque la verdad es necesario seguir fomentando la cultura de la lectura. Así es, ahí buenísimo para los niños que están en este tiempo estudiando, y pues que los maestros tengan una buena preparación. Pero ya no leen casi ahorita ya. Por eso, para eso los juegos, cursos, internet, estos cursos, esa es la intención, hacerlos que entren más en la lectura, ¿no? Ya muy poco se lee. En el caso de Alfredo, bueno, pues él le tocó leer todavía los de Calimán y... ¿Cómo? Calimán y Solín, Tarzán, Chanón, todos esos nos tocaron a nosotros, Nenín Pingüín. Y yo ahorita puras Bob Esponja, Goku, Dora la Exploradora. Seguimos viéndolas también, ¿vale? Porque pues sabemos todo, la programación. Marco en el medio, ¿no? Drake y George, puras de esas. Piri González, ¿sí? Y bueno, ya la gente pues ya, bueno, los niños principalmente ya no leen, ¿no? Ya no leen, ya pues todo. Inclusive ya hay programas en internet o que puedes tener en tu computadora donde pues ya hablas y vas escribiendo la máquina o te metes a un lugar a consultar algún trabajo y bueno, ya te lo van leyendo, te lo va diciendo la máquina, ¿no? Imagínate, ahí ¿a dónde vamos a parar? Sí, ya para qué leo. ¿A dónde vamos a parar? Se trata de fomentar la lectura. En aquellos tiempos, bueno, pues se leía mucho y la gente, bueno, tenía buena lectura y también, bueno, escribió muy bien, ¿no? Así es. De hecho, casi sí, la mayoría... Se encargan, ya casi no los hacen a mano, ya llevan los recortes de la computadora, sacas el texto, lo copias, lo cortas y lo mandas a otro documento, lo imprimes y ya está listo. Así es, May. Bueno, pues es la tecnología, May, el avance de la tecnología. Todo bueno, pero también hay que olvidar lo básico, ¿no? Así es, lo principal. Y pues estos cursos para eso son, May, para fomentar un poquito más la cultura en los niños, ponerlos más a leer, contarles cuentos, que se pongan a leer cuentos. Ya fíjate que ya ahorita se ven pocos niños que sepan, o no sé si todavía enseñan la letra pelada, que me llaman. Sí, todavía. Manuscrito, todavía hay un el segundo año. Es muy... algo nada más así, como pasadero, no creas que se clavan mucho en ese tipo de letra. Bueno, pues ahí tenemos que se está haciendo algo por parte de los servicios de educación pública en el estado de Nayarit, dirigidos por Aníbal Montenegro Ibarra. Y qué bueno pues que se dé este tipo de apoyo para los niños, para que no pierdan el hábito de seguir leyendo. Y bueno, pues ahí tenemos que se sigue trabajando precisamente en este asunto. Y bueno, tenemos la nota roja, adelante. Así es, Nadaí ingresó a la clínica del Seguro Popular de Santiago Ixtintla Héctor Eduardo Fonseca Osuna, de 35 años de edad, quien presenta traumatismo cráneoencefálico, así como escoriaciones en el rostro, manifestó personal médico del nosocomio. Sobre los hechos se sabe que el hoy lesionado ingería cerveza en compañía de su amigo, del cual se desconoce la identidad, por la calle Constitución número 99 de la colonia Centro de Santiago, y a calor de las copas se hicieron de palabras, lo que ocasionó que se fueran a las manos y que Héctor fuera aventado sobre unas piedras. Al escuchar el ruido salió su hermana Rosa, quien no alcanzó a reconocer al agresor, pues siguió rápidamente prestándole el auxilio correspondiente a su consanguíneo. Entonces ahí tenemos esa información. Y pues en otra nota, también nota roja, dice: dos tipos a bordo de una unidad marca Chevrolet tipo Picard Silverado color azul emparejaron a varios jóvenes que se encontraban en la ingestión de cerveza entre las calles Copal y José Ortiz de Domínguez de la colonia Ojos de Agua. les pidieron que se quitaran de esa esquina, sin embargo los muchachos se opusieron a sus deseos y continuaron con su reunión en la vía pública. Los sujetos se retiraron, pero a los 5 minutos retornaron y el copiloto se bajó de la camioneta para luego sacar de sus ropas una pistola calibre 38 Shooter, la cual accionó en contra de Freddy Gerardo Torres Ruiz, de 25 años, quien recibió un impacto en la rodilla izquierda. Tras lo acontecido, los agresores se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Todo porque estaban ahí en la esquina. Fíjate nomás. Yo pensé que eran agentes judiciales cuando les dijeron que no querían que estuvieran ahí, ¿verdad? Pero al parecer no. No eran agentes judiciales. Además, 3 vehículos se vieron involucrados en un fuerte accidente por la carretera federal 200 de Puerto Vallarta, en el kilómetro 65+400 dentro del municipio de Compostela, lo que dejó por saldo 5 personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Por medio de la versión de José Santos Lizama Villa, de 29 años, se conoció que él maneja una unidad tipo Explorer color rojo modelo 93 con el número de placas REA 792 del estado de Nayarit, y se hacía acompañar por Leticia González Ruiz, de 41 años, y María de León Ramos Cortés, de 35 años, y a eso de las 12 del mediodía de ayer intentó rebasar a otro coche, sin embargo no pudo hacerlo, lo que propició que frenara bruscamente y se impactara de frente contra una camioneta marca